Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hoy te contamos el secreto de las parejas que sí funcionan. Bienvenido, bienvenida a este directo de Mindalia Televisión. Una nueva semana se abre para todos nosotros y nuevas oportunidades de aprender desde la información consciente. Para ello hemos invitado a Blanca González, conocida como Anca, a este espacio, así que vamos a recibirla. Hola, ¿cómo estás, bella? Un placer. Hola, buenas tardes. Pues encantados de tenerte en este espacio, de que nos traigas un tema tan importante porque todos y cada uno de nosotros siempre vamos a acabar teniendo relaciones en algún momento de nuestra vida y ahí es donde entra tu trabajo, Blanca. Así que de verdad, gracias por el aporte del día de hoy desde ya mismo. Y gracias también a todas las personas que se van a conectar con nosotros en directo y que van a sumar a esta charla a través de sus preguntas. Os recuerdo que el chat queda activo para que podáis consultar lo que queráis con nuestra especialista y hacernos saber cualquier experiencia que hayáis vivido y que queráis comentar aquí para que podamos analizarla. Estaba poniendo en antecedentes el tema que se titula Autoterapia en pareja, sana y ama mejor. Así que, bueno, vamos a ver un poquito la mirada tuya, Anca, en este caso, de cómo es una pareja sana donde se ama bien. Bueno, pues a ver, para mí, o la mirada que acompaño yo a las personas para amarse desde un buen lugar, desde el lugar, sobre todo, de la paz, es una propuesta de mirarse primero a uno mismo para luego volcar lo que yo llamo en el número 3, ¿no? Porque estás tú, está tu pareja y está un número 3, que es lo que es la relación. Entonces, mi mirada, mi propuesta, tanto en terapia como en la membresía, que luego te voy a contar lo que es un trabajo multidireccional que habla de un viaje interior hacia ti, a la vez que se pone en común también un viaje del número 3, ¿no? De qué vuelco yo a la relación, cómo nutro yo ese vínculo que ese puente que cruza dos personas, para que ambos vivamos desde un lugar que nos dé seguridad, calma, paz, tranquilidad y que sume. Es interesante que las parejas no solo nos acompañe un compañero o una compañera, sino que a la vez nos catalice consciencia, nos impulse, nos propulse a sacar nuestra mejor versión, inclusive, ¿por qué no?, a crear un proyecto común más allá de lo que es el vínculo afectivo. Para esto hay muchas herramientas y para mí, desde la experiencia propia, así como desde la experiencia de personas que voy acompañando a diario, ¿no? Parejas y también pues, personas individuales que quieren potenciar, ¿no?, su nueva mirada a la pareja, es una propuesta que combina algo que para mí es fundamental. La mirada sistémica, ¿no?, que reposa en las constelaciones familiares, y la mirada del silencio que reposa en la meditación. Este combo, que aparentemente parece muy separado o muy, sí, o poco unido, ¿no?, pues para mí es vital la conjugación, hace un excelente match, porque te da la presencia y te da el amor. Lo que es el campo de meditación y mindfulness, bien se sabe por terapias de aceptación y compromiso, el TAC en Estados Unidos, así como, sin olvidar la neurociencia que está realmente impactando y está poniendo altavoz a que la meditación y el silencio no solo es una medicina de salud interna e individual, sino que va siendo ya un canal, un instrumento de comunicación, ¿vale?, que es principalmente uno de los problemas que tienen las parejas, la comunicación, con lo cual es una herramienta poderosísima y además gratuita y cuántica en cuanto a efectos. Aquí me da la presencia y en el otro lado, la otra columna, ¿no?, me da el amor, ¿no? Porque bien se sabe que alrededor del 66-68% de los asuntos que una persona trae a consulta tienen su origen en lo que es, yo llamo, el nudo sistémico, ¿no?, el cabo sin atar. Esa mirada hacia atrás, que mucha gente se asusta, muchas veces, consciente o inconscientemente, no miramos atrás, pero que te puedo asegurar que está poniendo palos a la rueda a tu evolución, ya no solo como pareja o como vínculo, sino como tu paz interna de prosperidad y de abundancia. Entonces, hay dos grandes propósitos, alcanzar una presencia, alcanzar un amor. Cada una tiene su solidez, su herramienta propicia que dinamiza. Ambas, ¿no? ¿Por qué no utilizar un nombre impactador, ¿no? Copulan, ¿no? Como copularían las dos columnas del árbol de la vida, que para mí ese es el mapa que subyace, el mapa de la vida de la cábala. Y ya tengo un mapa, tengo dos herramientas, tengo dos objetivos que juntos ¿vale? Juntos proponen la mirada que para mí es clave o eficaz en el día a día, ¿no? En la adaptabilidad que tiene o que requiere hoy por hoy la realidad en las parejas. Una mirada más allá de ti, una mirada transpersonal de pareja, una mirada que busca no solo la seguridad afectiva, la sensación de, ok, no me va a abandonar nadie, voy a estar siempre con esta persona, ¿no? Eso que tanto se busca sin nombrar, sino que busca algo más allá y encuentra un lugar de paz y un lugar donde poderte mirar a través de la pareja, de poder construir, de poder ser abundante y próspero, no solo ya en el círculo de pareja y parentalidad, si amplías a hijos, sino en todos los círculos. Y aquí entrelazo con lo que viene siendo el mapa que subyace a esa mirada, ¿no? Es el mapa del árbol de la vida de la Cábala. Lejos de ser obviamente un dogma o una religión, la Cábala te ofrece un mapa no solo cosmogónico de cómo se creó el universo, sino de cómo se maneja el ser interno. Mis conocimientos de la Cábala junto con los conocimientos del sistema de familias internas de Richard Schwartz me ha permitido hacer una combinación muy buena que te permite explorar a ti cómo estás siendo tú en la relación de la pareja y cómo estás siendo tú dentro internamente como un sistema de yoes, de subpersonalidades. ¿Por qué es? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué nombro esto en voz alta? ¿No? ¿Por qué nombro el mapa que subyace detrás que podría omitirlo? Pues te lo nombro porque muchas veces el gran problema suele ser simple, ¿no? El problema simple es que salgo al exterior, salgo a abrirme en la exploración que me permite la vida, a abrirme a comunicar, a amar, a compartir, desde un lugar equivocado, desde un yo, o desde una versión de mí que nada tiene que ver con la versión del presente. Y es importante tener esto en claro, ¿no? Yo amo a la pareja, yo amo a mi compañero, el que está siendo hoy, no el que fue ayer ni el que será mañana. Y esto déjatelo sentir porque esto es muy poderoso. Y esto es, nuevamente, como verás, es una actitud de vuelvo a la hora. Y es volviendo a la hora que yo te miro a los ojos y te digo, te elijo hoy como compañero o como compañera. Y el poder dejar atrás y el poder volver aquí al presente y no mirar hacia atrás, esto primero requiere que tú hayas sanado el atrás, el pasado. No con el propósito de olvidar, de aniquilar, de borrar, ¿no? O de soltar, ¿no? Porque ahora todo pasa por soltar. No, yo te propongo otra mirada, que es la mirada de integra. Integra para simplemente reposar en un presente y amar desde el hoy a la pareja. Blanca, me gustaría preguntarte por qué es tan importante trabajar esa raíz, esa base de nuestras relaciones, sobre todo de cara a una sanación y a una evolución próspera. Pues porque a relacionarnos tanto con nosotros mismos, nosotras mismas, como con el resto de personas, lo aprendemos ya no solo al nacer en una familia con papá y con mamá, sino me atrevería a decir algo muchísimo más verdadero y radical. Lo empezamos a aprender incluso cuando ya estamos en la barriga gestándonos con mamá. ¿Esto qué me provoca? Esto me provoca que yo tengo que mirar atrás, tengo que mirar al pasado sí o sí, para chequear si lo que aprendí, si el paradigma, las normas, todo lo que había detrás, se adapta al que yo ahora deseo ser, no al que me construyó. De los 0 a los 35, 40, más o menos aproximadamente, a mí la vida me moldea. Los sucesos me forman mi personalidad, marcan inclusive a veces mi carácter, ¿no? Inclusive ya ni te digo lo que pasó en la infancia o en la adolescencia. Esto es lo que me provoca el de fuera y me va esculpiéndome. Pero llega un momento en la vida que ya eso a mí ya me empieza a chillar, ya me empieza a ser insuficiente y a ceñirme, a asfixiarme, ¿no? Y el alma se siente aprisionada, aprisionada porque no es auténtica. Y es ahí donde viene el trabajo o donde vienen casualmente, entre comillas, casual, todas las grandes crisis de pareja, ¿no? En estas edades. ¿Por qué? Porque toca hacer algo mágico, ¿no? Y aparentemente incongruente, pero tiene sentido, que es deconstruye lo que has aprendido. Borra todo el software que te enseñaron sobre cómo vincularte, sobre quién eres o qué quieres ser, para ahora sí, con todas las herramientas, con todo tu conocimiento actual y con toda tu presencia, abrirte a lo que deseas ser. Y es de ahí que es fundamental volver al origen, al vínculo primordial. ¿Para qué? Para observar, integrar, comprender para avanzar y de ahí decir, ok, trasciendo. Trasciendo además con las herramientas de Bert Hellinger de las órdenes del amor, ¿no? No con una actitud de menosprecio ni de rechazo, sino con una actitud de gratitud por la vida, de oportunidad. Visto esto, yo trasciendo y elijo, aquí viene algo poderosísimo, que también me lo trae la formación en cuántico, ¿no? Yo elijo ser, yo elijo pensar lo que pienso, yo elijo sentir lo que siento, ¿no? No soy eso que pienso ni soy eso que siento. Entonces es fundamental echar la mirada hacia atrás para integrar, trascender y quedarme en el ahora, ¿no? Y aquí es muy sabio lo que dice Cartol, ¿no? Que atrás solo volteamos para recordar de dónde venimos y a veces para recordar aprendizajes, pero no me entretengo atrás, porque ya no soy eso. Hay que ir soltando la creencia de que todo es para siempre. No hay un para siempre ni un nunca, ¿no? Es un estoy siendo y la pareja es lo más dinámico que hay. Con lo cual yo me tengo que compatibilizar con este dinamismo. Y me compatibilizo con el dinamismo pues apostando por un crecimiento personal continuo. Una cosa es la terapia, que sana el dolor, sana el trauma, sana lo que tú estuvieras, o un duelo, estuvieras atravesando en un momento puntual. Y otra cosa muy distinta es el desarrollo personal y transpersonal. Para llevar una vida sana y un amor consciente y sana necesito estar aquí, no solo aquí. No se trata de vengo, arreglo mi trauma de apego con papá, con mamá, o un duelo, o una pareja tóxica, o un narcisismo y ya luego me despido. No. No, porque eso es anclarte en creer que llegaste. ¿Llegaste a dónde? Ah, ya estoy curada, ya estoy curado, ya lo conseguí, ya me curé de esta relación, ya me curé del trauma con papá o con mamá. Sí, ok, te curaste, pero no te puedes quedar inmóvil. Necesitas tener una nutrición como una planta, ir regándote porque el suceso vital avanza, la vida sigue, los sucesos transcurren, los conceptos, los paradigmas, las percepciones, el universo gira y se mueve y tú no te puedes quedar en estático. Y mucho menos puedes dejar atrás puntos ciegos, bolsas de dolor no vistas, que no han sido ni validadas ni por ti ni por ningún ancestro. Con lo cual, para mí, una relación sana, consciente, pasa por un compromiso previo. Pasa por un sí quiero, apostar no solo por una relación vincular sana, sino por un amor propio, por una paz interna. No puedo vivirme con alguien en salud, en vitalidad, en goce, si no lo tengo dentro. Y para tenerlo dentro necesito regar mi planta interna. Mi pareja, por mucho que haga, no va a conseguir que mi fruto dé una hermosa estrella o una hermosa flor si por dentro yo no riego la semilla. Y aquí clave que ambas personas que comparten este proyecto de compartirse estén en este mismo carril. ¿Por qué digo que estén en este mismo carril? Es fundamental. Gabor Maté, que es una persona que me gusta mucho leer y estudiar, dice algo que para mí es ejemplar, ¿no? Y es que las personas nos movemos por frecuencias en realidad. Más allá de nuestra identidad egoica, más allá de nuestro deseo egoico de ser y conseguir y conquistar la vida, subyace debajo algo mayor. Subyace una vibración que no habla de un lenguaje verbal, no habla ni mucho menos de un hacer, habla de un ser, de una presencia pausada en el no hacer, en el ser. Y es desde ahí donde se desprende una energía. Una energía que pasa desde el campo físico, bioenergético, tu campo bioenergético, y también desde esa presencia amorosa, esa mirada que dice más que mil palabras, esos gestos, esos actos pequeños pero que dan una carga de amor, ¿no? Eso se gesta allí. Y eso es una frecuencia. Yo le llamo una frecuencia de amor. Y si las frecuencias de amor de una persona vibran aquí, pero las de tu pareja de repente caen, y no hay un compromiso de igualar o de fluctuar más o menos igual, esto está predestinado a alejarse. Porque ningún estado de conciencia elevado, no por jerarquía de bueno o malo, puede coexistir con la inconsciencia. De ahí que es clave el compromiso continuo de crecimiento personal. Me gustaría ir integrando algunas de las preguntas que nos van llegando a través del chat, Blanca, si te parece. Perfecto, Y claro. concretamente, hablando de esta parte, ¿no? Donde hay que trabajarse a uno mismo, tenemos el caso de Aru, que nos escribe desde Colombia y nos pregunta si una relación de varios años en crisis es posible que se pueda sanar. Por supuesto que se puede sanar, todo es sanable. Si bien es cierto que hay daños que a veces no son posibles de reparar, pero no es porque no sean posibles de reparar por sí mismos, sino porque primero hemos de reparar el ego que construyó ese daño, ¿vale? Con lo cual, lo que me va a hacer es otro peldaño atrás, es, ok, reparo primero el daño en el ego que lo causó y luego me voy al daño, ¿no? ¿Sí? Pero todo es reparable, faltaría más, no estamos condenados al sufrimiento. Tienes el poder de sanarte. En realidad, todo habla de una mirada hacia adentro, de una reparación de un daño, que esto es el campo terapéutico estrictamente, y luego una apuesta continua en tu crecimiento. ¿Pero para qué? En realidad, ¿para qué? No solo trata de acumular conocimiento y acumular herramientas, que sí, es cierto, es importante, sino algo mayor a esto es, ok, en mí está el poder de la alquimia de transmutar el dolor a través de cómo miro yo ahora la vida. Donde antes veía un problema, ahora ya veré un aprendizaje. ¿Y qué lo ha hecho cambiar? ¿Ha cambiado el objeto? No. ¿Ha cambiado el suceso? No. ¿Ha cambiado mi pareja en identidad? No. Todo sigue igual, pero a mí ya no me provoca daño. ¿Por qué? Porque simplemente me puse otras gafas que alcancé ponérmelas porque primero las compré a través de un desarrollo personal interno. Y es justamente, fíjate, que la solución siempre es humilde. Es un cambio de paradigma en la visión de la vida y en la visión de ti misma o de ti mismo. Y es a través de esto que yo consigo romper dinámicas que parecían imposibles, que parecía como un lastre. No, ya es que lo arrastro de mi tatarabuelo, es que en constelaciones vi que mi tatarabuelo abandonó a tres mujeres. Ok, ya, pero eso se puede trascender. No hay condenas en la vida. Tenemos algo sagrado que se llama libertad y después del libre albedrío. Yo hasta donde puedo sentir, no entender o comprender, sino sentir, siento que tenemos, o quizá tenemos casi todos, un marco en el que nos movemos, un límite, ¿no? Estamos en el campo de la materia y del espacio, con lo cual sí tenemos un límite. Pero dentro de este límite tú dibujas el cuadro que te plazca, con lo cual todo es reparable y todo es sanable. Muchísimas gracias a Aru desde Colombia. Gracias a usted también, Anca, por la respuesta. Vamos a ver un caso más y ahora continuamos derivando de esta charla. Nos vamos a México y Ricardo nos cuenta que en su caso siente que es demasiado dependiente de la aprobación de su mujer, que siente que no cumple con sus expectativas y que esto le causa un problema de autoestima. ¿Te pide algún consejo al respecto de esta situación que está viviendo? ¿Cómo se llama, Carlos? Ricardo. Ah, Ricardo, disculpa, Ricardo, por la confusión. Ricardo, hay muchas cosas ahí, ¿no? Ahí hablamos de una necesidad de reconocimiento externo. Vendría a ser así como algo, un decreto sistémico que es tú me das el valor por existir, ¿vale? Estoy buscando un reconocimiento externo que sospecho no viene de la pareja, viene de algo más profundo, quizá de una mamá que no podía estar disponible para ti. O quizá sí estuvo disponible ella, pero no su madre, tu abuela para ella, y con lo cual hay un movimiento interrumpido. Habla por un lado de esto. Habla por un lado de un miedo, o al menos siento también ese miedo a perder la relación, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que me ames, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que tú me veas y tú me permitas amarte y dar y recibir? Eso es lo que me ha dado la vibración de escuchar la pregunta. Y yo te diría, ¿en qué momento, con el corazón grande que se siente en tu latido de la pregunta, crees que no eres merecedor de que la vida te dé el reconocimiento por sí misma? ¿Qué parte de ti, Ricardo, qué parte de ti cree que no es suficiente para vivir? Entonces yo te diría, sostén esta pregunta, ¿qué parte de mí siente que no merece ser visto, no merece ser amado? porque no es el todo, porque si fuera el todo no me hubieras hecho la pregunta. Hay una parte de ti que sí necesita ese reconocimiento, sí tiene miedo a no ser visto y no ser amado y por lo cual siente peligro por ello, pero solo es una parte. Y esa parte lo único que necesita, Ricardo, es tu presencia amorosa. Necesita que abras, la mires, la acojas y le digas, yo sí te veo, deja, descansa, ya me ocupo yo de ti. Deja de buscar reconocimientos fuera, yo ya te veo y te doy todo el amor y la valía necesarios. Así que como hago ese gesto que me encanta, ven tú aquí y nos abrimos al mundo juntos, completos. Me viene a decirte esto, sostén esta pregunta, ¿qué parte de mí no siente que sea merecedor de reconocimiento, de amor y de validación? Pues volviendo y retomando un poco el tema, antes de iniciar justamente la entrevista hablábamos de Anca, ¿no? De cómo cada vez te identificas más desde esta nomenclatura, pero también se ha convertido en un proyecto, ¿no? Para ayudar a esas parejas. Y es un proyecto que combina herramientas muy interesantes, porque tenemos meditaciones, tenemos mindfulness, tenemos, como bien decías, las constelaciones familiares. Se aborda desde diferentes puntos, en este caso, como decíamos, desde la autoterapia. ¿Qué diferencia de alguna forma Anca, ¿no? De otras terapias alternativas convencionales? Porque me imagino que la condensación, ¿no? De todas estas herramientas tendrá un efecto bastante superior que si trabajamos simplemente por separado. Sí, es el efecto, pues podemos llamarle cuántico, ¿no? O expansivo o efecto dominó. Yo empecé con un programa presencial y online de acompañamiento a personas y a parejas. Empecé con 12 sesiones, pasé a 8 y lo dejé en 4 porque vi que la persona en 4 ya se podía situar en un carril de paz interna a pesar de todo el tsunami que se desenvolvía alrededor. Eso no quiere decir que con 4 lo consigas todo, pero con 4 consigo al menos una paz y una claridad y lucidez mental que me permite al menos descansar y arreglar lo que tenga que arreglar y seguir viviendo, sacarme de ese estado disruptivo de disfuncionalidad. ¿Qué sucedió a partir de ahí? Yo, la vida me eligió ponerme aquí. Yo me dediqué durante 22 años como abogado en uno de los despachos más buenos en España y la vida me saltó y me puso aquí, por muchos motivos que ahora no puedo compartir porque merece la pena que te comparta otras cosas más útiles para ti. Y para mí esto es un guión de vida, ya no es un trabajo. Entonces, a partir de ahí nace una pulsión que a mí, por mi historia sistémica y mis ancestros, que tampoco hay espacio para compartirlos, pero me dicen, no todo el mundo puede, ni tiene el tiempo, ni tiene a veces el dinero, y eso es real, ni tiempo, ni dinero, para poder estar en esta presencia del programa SIRA, presencial, online, o incluso ya no solo el de SIRA, ¿no? Sino después seguir con mis formaciones, mentoring, etc. Dije, siento que la vida también me pone aquí para que con todo el conocimiento que he acumulado, porque hasta donde yo he podido, llevo desde el 2008 formándome y no paro, porque realmente para mí es un estado meditativo profundo en el que genero ampliación de consciencia. Para mí el conocimiento es clave en esta vida. Y sentí que con todo esto que tengo yo como conocimiento tenía que hacer algo maravilloso para que la gente no necesitara de estar atendiendo en tiempo y en dinero a poder seguir vivo y libre en una relación. Y para empezar, en la relación contigo mismo, ¿no? Que es la primordial. De ahí nace esa fusión de todo, tanto de herramienta, de actitud terapéutica que traslado a través de mis audios, de mis constelaciones guiadas. Hasta donde yo sé, es la primera vez que existe una membresía o un programa en el que tú puedes ir haciendo tu autoterapia individual o en pareja, y da igual que estés o no con vínculo, y puedes constelar en línea sin tener que hacer una constelación grupal, sin tener que hacer un one-to-one, sacando los muñecos online, sino que yo te guío. Puedes estar en el sofá de tu casa, en el dormitorio, donde sea. Puedes tener un apuro, hoy me levanté con angustia del dinero, ¡ah! No tengo dinero en la cuenta. Ok, entras, clicas. ¿Qué dice esta parte, qué dice este momento de la membresía sobre el dinero? Yo y la relación con el dinero. Porque eso, ya te digo, que tiene relación con la pareja. Pongo y desde ahí hago y sigo la constelación que me hace Anca por línea guiada. Para mí eso fue súper revelador. Trabajé en el contenido, también te digo que fue una caída de contenido, una caída en el sentido de que yo no hago nada, no habla de mí, no habla del conocimiento ni de lo buena terapeuta que soy, habla simplemente de que yo me pongo a disposición de la vida en cuanto a herramientas, en cuanto a absorción de conocimiento, permito que se me estructure bien y una vez estructurado lanzo todo esto. Y nace lo que viene a ser un instrumento de autoterapia individual y o con pareja que te permite no solo entrar a observar el conflicto latente terapéutico, el latente, sino mantener ese desarrollo que te hablaba, del que te permite apoyarte en una presencia continuada de amor consciente, en el que ahí hay el vínculo sano, el vínculo que nutre, el vínculo que te da paz, no que te da ansiedad, ¿no? Y eso sirve tanto a esa persona que económicamente o temporalmente no puede ir a más, como que aun y poder pagar toda la terapia del mundo y poder tener todo el tiempo disponible, le apetece este formato simplemente porque puede estar en la playa, ponerse los cascos y hacer ahí una constelación en línea o una meditación guiada o un anclaje o un diario en línea. Para mí eso fue, ¿cómo te diría yo?, culminar una parte del proyecto de este proyecto de vida, ¿vale? Una parte, digo una parte porque nunca sé qué va a querer más el destino, ¿no? Para mí. Pero, y me latió, fíjate, y te soy sincera, me latió sobre todo contactar con vosotros, porque me hice un día una carta natal, para mí fue muy reveladora, me la hizo una persona además de Colombia, y me dijo, el extranjero te necesita y el extranjero vendrá a ti, ¿no? Entonces, claro, yo con la palabra extranjero no caía, ¿no? Y entonces no entendí. Entonces fui autoindagando con otras herramientas y toda mi historia de ancestros, pues sentí abrirme y mostrar esta hermosa herramienta a todo lo que viene siendo fuera de España, fuera de ese territorio que yo me manejo, ¿no? Más allá. Y me vinisteis vosotros. Así que aquí está, los primeros en ser presentados esta membresía, antes que en España. Súper agradecidos por esta premisa que nos regalas, Blanca. Vamos a estar en un momentito de nada pasando a responder más preguntas, así que es el momento de que nos dejéis aquí en el chat todo lo que queráis consultarnos. Y vamos a ver un videito informativo, Blanca. Permíteme que en unos segundos estamos de vuelta contigo. Los días 13 y 14 de junio de 2025, Mindalia.com celebra su especial Predicciones, Rituales y Ceremonias. Obtendremos revelaciones sobre las tendencias astrológicas, oportunidades y desafíos que traen consigo los últimos meses del año. Además, conoce también los mejores rituales y ceremonias para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas, de mano de los mejores especialistas a nivel internacional. Disfruta de este evento de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. ¿Quieres más información? Visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Te esperamos. Pues estamos de vuelta y quiero recordaros a todos y cada uno de vosotros que en la caja de descripción vais a encontrar más información sobre Anca. Si todo esto que estáis escuchando está resonando con vosotros, no dudéis en entrar ahí y podéis ver este proyecto a través de las redes sociales o también, por supuesto, si queréis formar parte de él, ahí podéis hacerlo y sumaros a esta membresía que Blanca nos presentaba en directo en el día de hoy. Bueno, Blanca, no sé si quieres hacer algún aporte más antes de que abramos esta cajita de Pandora de preguntas de la tarde. Preguntas. Vamos a ponernos también al servicio a través de la pregunta. Perfecto, pues me quedo en voz en off y arranco con la primera, que nos llega también desde México. Mario Acosta nos dice, si nos movemos por frecuencia, en mi caso una frecuencia a la par me hace sentir rechazo y una frecuencia menor, por así decirlo, me atrae ampliamente. ¿Es una firma de estabilizarnos, como de realizar una compensación de frecuencias? Es una forma de estabilizar, o sea, okay. Por lo que entiendo, Mario, tengo como dos fuerzas, ¿no? Una expansiva y una restrictiva, viene siendo esto. Si no, me corregís, ¿no? Una cosa es un rechazo, que el rechazo, fíjate que habla de me aparto, ¿no? habla del límite y lo otro habla de expansión, de querer amplitud. Efectivamente, y aquí me tengo que remitir hasta donde yo sé, a podértelo contar desde el árbol de la vida, de la mística cabalística, que inevitablemente tenemos dos grandes fuerzas o dos grandes columnas, llámale como tú sientas, Mario. Para mí son dos tipos de energía. Hay gente que incluso ha llegado a ver que los cita como dos grandes yoes, ¿no? Como el angelito y el demonio, ¿no? Por así decirlo. Para mí son energías y no eres ninguna de las dos y eres todo a la vez. Es decir, te permiten llegar a un lugar donde puede existir algo de verdad o al menos la verdad más cercana a la fuente de donde venimos, que se llama el centro. Entonces, el centro, que no solo es de la cábala, la columna central, también viene del zen. Y también en psicología y en otras disciplinas de salud se habla y se refiere pues, a ese self, a ese lugar interno donde hay una paz. Una paz que ya no habla del hacer, no habla de tu identidad, no habla de tu papá, de tu mamá, de tu trabajo. Es algo más sutil, con una voz que casi no se escucha, pero es un lugar maravilloso donde reposar cada noche o cada momento en el que ya uno no puede más consigo mismo. Entonces yo te diría, más que compensar, tómalo como dos grandes instrumentos a tu disposición, a los que tienes que honrar con una buena mirada previamente haber mirado hacia atrás, porque la experiencia me ha llevado a ver que yo no puedo tomar la fuerza expansiva y la fuerza limitativa porque el límite cuida de ti y viene a ponértelo fácil. Hay que manejarse bien con el límite, hay que tener buena relación con el dinero y con el límite. Yo esto no lo puedo manejar bien y no se trata de compensar, se trata de integrar, jugar y copular con ambas energías si yo no he mirado atrás. ¿Por qué atrás? Porque estas dos energías, sus fractales, ¿no? Sus embajadores en el planeta Tierra, al final el último se llama papá y el último se llama mamá. Con lo cual vuelvo otra vez a decir, hay que mirar atrás para poder navegar el barco. No puedo navegar un barco girando la cabeza, mirando si está el cabo atado o no. Miro, giro, observo, integro, ato y vuelvo allí. Y es ahí donde yo puedo tomar estas dos fuerzas, no para compensar, sino para integrarme. Integrarme en el presente. El único lugar donde estás vivo, Mario, es el presente. Y para vivir en el presente tengo que haber mirado al pasado para que simplemente esté y poder mirar un futuro no muy a largo plazo, sino lo suficientemente a corto plazo como para que mi mente acalle sus miedos y me permita vivir en el ahora. Estaba leyendo precisamente el comentario de Mario que nos aclaraba que él siente como que hay un equilibrio de las frecuencias, ¿no? No sé cómo hacer explicártelo mejor, pero él siente como que de repente si está con una persona que vibra en una frecuencia similar a él, como que no se compensan, sino que tienden a salir, ¿no? Ahí como si fueran dos imanes que se repelen, sería el ejemplo. En cambio, cuando está con una persona que tiene una frecuencia más baja, es como que le compensa de algún modo esa frecuencia alta que él tiene. Ok. Teniendo en cuenta que no tengo a Mario, teniendo en cuenta que no tengo ni la presencia para poder dejarme sentir, lo que sí creo es que ahí hay una historia que le cuenta su propia mente. Durante muchos años de nuestra vida nos sostiene la mente. Nos sostienen las creencias, nos sostienen los autoengaños, nos sostienen los condicionamientos. Y hasta donde yo sé, y no solo en el campo de un budismo laico, de una cábala, de una psicología clínica, de una psicología holística, sino también desde el campo de la neurociencia y de la física cuántica, lo que se atrae es lo que vibra igual, no lo opuesto. Yo nunca he visto que nada opuesto se atraiga, se atrae lo que vibra igual. Con lo cual, si a mí me dices que te compensa que una vibración sea más baja y eso te equilibra, ese equilibrio te da paz, a mí eso me hace sospechar que en realidad hay algo ahí que te intenta convencer de no mires más allá y quédate con esto. Pero nuevamente no puedo ni diagnosticar, ni puedo aconsejar, si no puedo tener a esa persona cerca, ¿no? Pero lo que sí sé es que yo necesito vibrar a la misma frecuencia, al mismo nivel. Porque si yo no vibro al mismo nivel, mi lenguaje no es el mismo. Y si mi lenguaje no es el mismo, mi comunicación no se entiende. Y cuando te digo que no se entiende, es que es literal. Yo he llegado a tener a personas en sesión, a los dos miembros de la pareja, y realmente no se entienden. Pero puedo atestiguar que es cierto, porque es que no captan la energía. Donde uno ve un piropo, por decir algo, el otro ve un ataque. Donde el otro ve un problema, el otro ve una solución. Pero, y dices, ¿cuál está el problema? ¿En que no hablamos los dos español? No hablamos los dos español. El tema es que tus gafas, como hablaba antes, tus vibraciones, tu plantilla con la que ves el mundo y te ves a ti mismo, no tienen nada que ver uno con el otro. Y eso lo marca la frecuencia en la que tú estás. En una frecuencia que vibra en alegría, en gratitud y en paz y confianza, o una vibración que está anclada en el pasado, en el resentimiento, en el reproche o en la queja. Y eso hace que tu plantilla y tus formas de percibir sean absolutamente distintas. Y para mí eso es estar así. Y así, para mí, aquí no hay relación. Habrá otra cosa, pero no es una relación sana y consciente. Perfecto, ahora sí que hemos dado en el clavo, gracias Blanca. Y nuevamente me vuelvo a la pantalla contigo para compartir una duda más, en este caso desde España. Nos escribe Luna y nos pregunta si este formato podemos aplicarlo al poliamor. El formato entiendo, bueno, no sé a qué forma, qué entendemos como formato, si el formato de lo que es la membresía o el formato de mi visión o de mi mirada de propuesta. Por supuesto, Luna, aquí fíjate que, de hecho, mira, que te voy a decir, nace toda esta mirada mía desde la necesidad urgente de adaptarnos al concepto, a la contextualización y a la vibración actual de lo que es amar. No podemos intentar encajar en un paradigma, en una plantilla de hace 50 años atrás, cuando ni el mundo se circula igual, ni la vibración de tu cuerpo es la misma. A las puertas de lo que ya se puede ser llamado una quinta dimensión, no podemos estar intentando entrar en trajes en los que solo cabe una familia estructurada, una familia clásica, con una mirada en valores que sí tenían sentido en el pasado y en ahora. O sea, no solo es que tenga lugar el poliamor, es que tiene lugar todo aquello que sea adaptable. No tendría sentido si no. No podemos apostar por un desarrollo personal o transpersonal en una herramienta, en una membresía o en una terapia, sea lo que sea, Luna, que no tenga detrás algo muy importante siempre ahí como música de fondo, y es la impermanencia. Estamos en constante cambio. Bien, se sabe que la única cosa que sabemos que existe es que existe el cambio, y que lo único que sí es permanente es el cambio. Todo el resto cambia. Mi célula cambia. La de hace 5 minutos no es la misma Anca que la que te estaba hablando ahora, con lo cual tenemos que nutrirnos y tenemos que procurar buscar herramientas que estén con esta vibración, con esta mirada, porque tú ahora abrirás un módulo de mi membresía, pero el módulo que abrirás hoy y al módulo que abrirás mañana ya la frecuencia estará más elevada, no ni mejor ni peor, más elevada, más acorde a mi estado evolutivo. Por eso yo, cuando creo la membresía, no boom, vuelco todo el contenido, ya, venga, me largo, ¿no? Me largo a la playa. No, no, me largo a ningún lado. Construyo para mí la columna central, ¿no? Ese eje de 4 que garantiza ese lugar donde ya puedo reposar en paz, y lo otro va siendo, ¿en base a qué va siendo? En base a la necesidad que la propia energía de la persona que está detrás me va transmitiendo. Ok, y ahora siento que va siendo necesario abordar esto, pues se abre el módulo y se lanza este contenido que hago sobre la marcha y producto de un feedback consciente de la persona que lo adquiere y de la persona que me transmite sus necesidades. Porque si no, sería estancar. Y todo proceso, todo instrumento, toda membresía, todo manual, toda formación que va desde el estancamiento, para mí no tiene sentido. porque tendrá sentido un mes, dos, pero al cabo de seis, ¿qué sentido tiene que me hables de cosas que ya no están aquí, que ya no están presentes no solo en mi realidad, sino en la realidad social? ¿No? Entonces, para mí tiene cabida todo, o al menos este es mi propósito. No sé si lo voy a conseguir, pero al menos empezamos con tenerlo. Pues mira, hablando de ese camino evolutivo que tú vienes experimentando, Blanca, me gustaría preguntarte cuál ha sido la experiencia de los usuarios que hasta ahora han tratado esta autoterapia en pareja y sobre todo si te gustaría compartirnos algún caso específico que haya resonado especialmente contigo, siempre desde el anonimato y respetando, por supuesto, la identidad de las personas que acuden a ti. Por supuesto. Mira, me ha venido, lo primero que me ha venido es una persona que justamente no hace mucho me lo compartió, ¿no? Y que me dijo que había adquirido la membresía, dice, me da calma. Claro, yo me quedé así, ¿no? Porque calma, no me sorprendió. Digo, ¿qué quieres decir con calma, no? Me dice, bueno, sé que tengo ahí como un botiquín, un rescue, un momento en el que... ¿no? Me siento mal, me levanto mal, he tenido este día mal en el trabajo, o a veces nos sucede a todos, hasta a los terapeutas nos sucede, de un día basta un segundo para que de repente donde te sientes tú súper anclado y súper consciente, transpersonal, viene la vida y te sacude ahí en medio, ¿no? Y él me decía, a mí me da calma tener al alcance inmediato una herramienta que me pueda sanar, que me pueda sentar 20 minutos, 15 en una meditación o una hora y cuarto en una constelación guiada y yo misma resolverlo. Que a veces llego a resolverlo propiamente, perfecto. Que a veces me da pie a decir, ok, necesito más, sí, pero paras o el golpe. La persona en cuestión que me lo dijo me hizo pensar, y entonces a raíz de eso surgió también que ella recomendó la membresía a una chica y esa chica me compartió algo que para mí fue... Bueno, para mí fue muy bonito, ¿qué quieres que te diga? Más allá de lo que queda bien decir o no, para mí me emocionó. Y me emocionó pues que, bueno, cursaba algo que todos, y yo también cursé en su momento, ¿no? Que es una dependencia emocional abrupta, ¿no? A veces la cursa siendo activo, sujeto activo, a veces sujeto pasivo, pero muchas veces no te das ni cuenta hasta que no sales de fuera y lo ves con los años, ¿no? Cuando coges esa mirada transpersonal y te ves a ti como ese personaje que ha ido tejiendo una realidad que ya no tiene nada que ver con la actual. Y esa persona me dijo, cuando me recomendó esta amiga, esta conocida, la membresía, la adquirió, ¿no? Y se puso ahí en batería a ir mirando todas las constelaciones guiadas y me dijo, me evitó volver a coger el teléfono y a abrirme. Se estaba refiriendo a abrirme a una relación muy tóxica, en tanto que ya había cursado también una violencia emocional que no nadie merece, ¿no? Ni tanto la persona que la perpetra ni la persona que la recibe. Y eso le permitió no tener que alcanzar y coger y abrir el chat. Bueno, para mí eso tiene sentido. A mí eso me dijo, ok, Blanca, estás en el lugar adecuado. Y ya. A mí eso sí que me dio calma. Con esta experiencia reveladora estamos llegando al final de este directo y de esta entrevista. Yo quiero, como siempre, pediros que si os ha gustado, os ha servido, os ha enseñado algo el día de hoy, esta información que os hemos entregado, que dejéis vuestro like y, sobre todo, que compartáis con las personas a vuestro alrededor que sintáis que tienen o que deben sanar sus relaciones, para que así podamos estar siempre en comunidad y que podamos brindar ayuda, como en este caso la que Blanca González Anca brinda a día de hoy a muchas parejas alrededor del mundo. Ha sido un placer para mí acompañarte. Me gustaría que nos dejes un mensaje final, algo que te apetezca que sea el cierre o el broche de la charla que hemos compartido. Anca, yo te mando un abrazo enorme y a todos los que habéis estado ahí, muchísimas gracias también por acompañarnos. Pues mira, te diría, y mirándote a los ojos, te diría que urge vivir. Que la vida te lo viene a poner fácil, el dinero te lo viene a poner fácil, el límite te lo viene a poner fácil. Que la vida quiere que vivas, disfrutes y que te compatibilices con un sistema nervioso, en paz y en calma. Nacemos creyendo que lo normal es estar en estrés, en adrenalina y en cortisol. Y hay que volver a reeducar todo el cuerpo, la mente y sobre todo el pensamiento a un estado pues sobrio, a un estado de paz. Y desde ahí vivirte, porque es eso lo que te da paz. Y la paz es la única verdad. Y todo es un poder de elegir. No hay condena que no puedas traspasar. No te dejes llevar por pensamientos que te hacen creer que de ahí no puedes salirte. Porque lo único que pasa es que es un sistema de seguridad de tu sistema nervioso que no quiere que salgas. Prefiere estar gestionando el caos, que ahí sí que se maneja bien, aunque a golpe tieso, pero se maneja bien. Prefiere antes esto porque cree que así salvaguarda tu protección que algo nuevo por descubrir que se llama paz y amor. Y yo te digo, no te lo podría estar diciendo si no hubiera salido yo de ahí. Y es posible, si yo lo hice y mis acompañados lo hacen, tú también. Y encima estamos consiguiendo con todo el equipo que esto sea no solo un coste económico más que te cuesta más a veces en algunos países comprar 3 barras de pan en un súper que una membresía así de autoterapia y te permite vivir, compartirte y ser lo que eres, puro amor. Así que Om Shanti, ojalá esto sea para ti.